Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes, su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos. Este lunes, con tanto frío, con tanta agua, realmente hemos amanecido así colmaditos de frío, ¿cierto? Oigan, pero ustedes me darán la razón. También es medio nostálgico, ¿no? Medio nostálgico. Es bonito también sentir la lluvia, la ciudad así oscurita, y la gente con paraguas y llenitos de ropa, y los carros que cruzan. Lo que no me gusta de todo esto es que muchos de los conductores pues se divierten a costilla de quienes somos peatones. Y entonces, ¿qué pasa? Que nos estilan, ¿no? Pasan y un poco parte del divertimento es mojarnos todos. Pero bueno, la verdad es que esa también es parte de la cotidianidad de nuestro Quito querido. A los tiempos ciertamente llueve y llueve de esta manera. Qué bueno que tengamos humedad, que tengamos agüita, y que nos pongamos también así medios poéticos y todo a partir de un amanecer como el de hoy. Quiero decirles a todas y todos ustedes, bienvenidas, bienvenidos a Juntémonos en la Casa. Y ahora que digo yo, bienvenidas, bienvenidos, yo en esta, digamos, la semana anterior les leía alguna investigación que había obtenido desde la Real Academia de la Lengua respecto a esto de ellos y ellas, ¿no? Entonces decíamos un poco que realmente, más allá de estorbar la lectura de un texto, más allá de complicar la escritura, pues no tiene validez alguna dentro de nuestro lenguaje, ¿no? No sabemos de dónde realmente, quién fue, es decir, dónde salió esta brillante idea, entre comillas. Más bien queriendo involucrar con el proceso de equidad en cuanto a género. Sin embargo, les decía yo y aclaraba que es una opinión absolutamente personal. El hecho de que hablemos de ellos y ellas a tiempo completo y en todo, no significa que mejore mucho que digamos, en algunos casos, nada, la eliminación de la violencia intrafamiliar, por ejemplo, ¿no? La violencia, la falta, ciertamente, de respetos de unos a otros. No solamente me refiero de hombres a mujeres, porque hay casos de hombres también agredidos y maltratados. Entonces, muchas veces pensamos que maltrato es cuando vemos gotas de sangre, ¿no? Cuando alguien está con un yeso. No. Hay tantas formas de maltrato desde la falta de interés en la palabra, en el mensaje del otro, las ausencias, obviamente la traición, obviamente un empujón, obviamente esos epítetos que de tanto decirlos parece que no tendrían violencia en ellos. Ay, señoras, señores, no nos acostumbremos al maltrato, porque esa es una forma, es así, de envejecer, de dañar nuestra salud, de dar mal ejemplo a quienes están alrededor nuestros y, por supuesto, ¿no?, de empobrecer nuestro espíritu. No hay otra cosa. Quien maltrata a otro no es el más fuerte. Hay serios problemas ahí, por lo tanto hay que pedir ayuda y denunciarlo. O sea, el silencio también es cómplice de todo esto. La semana anterior hicimos un programa con una seria dedicatoria y absolutamente comprometidos. Después de leer un después de leer un mensaje primeramente de Patricio Robalino en las redes sociales, comentándonos de la muerte de un pequeñito. Pero no era la muerte, era un suicidio. Fíjense lo importante y lo grave del evento. Luego, leyendo un poco más, su hija Victoria, pues, rechazaba rotundamente esto y hacía un llamado realmente al cambio, ¿no? Después de esto decidimos realmente hacer un programa que tenga que ver y se pueda analizar con otros especialistas que estuvieron acá, ustedes lo escucharon, sobre este tema. Hoy está Patricio, nos acompaña unos minutitos, sabemos que él está también así congestionado con su tiempo, sin embargo, pues es importantísimo seguir tratando el tema, ¿no? Porque a veces, pues, lo decimos, pasó y nos olvidamos. Pato, buenos días, siempre un abrazo para ti. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Sí. Y la verdad es que te digo con sinceridad, profundamente consternados, ¿no? Porque si ya que una persona adulta se quite la vida es un acontecimiento tan desgraciado, digámoslo así, imagínate un niño, ¿no? Bueno, la consternación realmente que provocó en el barrio no tiene nombre, no tiene cabida. El rostro de una madre totalmente destrozado por la pena, por la tristeza, por que conste que era la mamita, madre soltera, con su único hijo. Acaba de perder a su único hijo, que como escuché el programa que ustedes lo hicieron tan generosamente, o sea, yo escuché ese buen corazón de todos los que participaron aquí hablando del tema, que llevar a través del bullying, del asedio, no sé cómo llamarlo, a un niño que es hijo único de una señora madre soltera, obrera, llevar a esta situación extrema de tomar la decisión de quitarse la vida, no tiene, o sea, no, nuestro cerebro, nuestro corazoncito no alcanza todavía a comprender que eso pueda ocurrir. Nosotros lo habíamos conocido mucho, participó en los talleres, hizo música, hizo danza, hizo títeres, no solo en el aspecto tradicional. También participó en un baile moderno, me acuerdo que le encantaba bailar como Michael Jackson y en la acera de nuestro centro cultural hicimos una presentación con una carpita, se lució, no quiero decir el nombre del niño por el respeto, la ternura que le tenemos. Y luego llega esta noticia sin nombre, hacía fatal. De su suicidio. Imagínense cómo recibieron la noticia los otros chicos del taller. O sea, es una cuestión así innombrable, indescriptible. Pero nosotros pensamos que si aún nosotros con nuestras actividades de cultura no pudimos, imagínense, equilibrar, si cabe el término, ayudarle totalmente como hubiésemos querido, es que no lo notábamos, no lo sentíamos así. Después de su muerte, en los comentarios barriales y todo eso, empieza a surgir esta inquietud del bullying y del maltrato, que le exigían que él haga los deberes de un grupo de otros chicos que si no le pegaban, etcétera, cosas que increíbles. O sea, cómo este niño, que su mamá trabaja todo el día, es empleada, y le dejaba cocinando, dice él, y el muchacho tenía que calentar la comida, salir a la escuela, y aparte de ello, hacer los deberes de otros, de otras personas. O sea, creo que como sociedad me cuesta aceptar, y me siento con una culpabilidad horrible, así, la Carmita, lo de Margarita, los compañeros que los conocimos, con un sentimiento de culpa de que pudimos haber hecho algo más, ¿no? Pero en fin, o sea, ya los hechos están dados, hemos llorado. Ayer hubo una actividad de solidaridad en el barrio, una menestra solidaria para recoger recursos para los gastos que se produjeron en el fallecimiento, en el velorio. Y claro, o sea, ahora lo que lo que queda es que esto no vuelva a ocurrir, pues, o sea, no sé, todos concientizarnos, todos trabajar en esos aspectos. Muchas veces, como ustedes decían en el foro de la semana pasada, cuando llega alguien a clases nos interesa que aprenda, que el conocimiento, que la en nuestro caso, que una técnica de guitarra, que una técnica de violín, que esto, que lo otro, pero muy pocas veces, como decían en el foro, acertadísimamente decían, y nunca le preguntamos, ¿y cómo te sientes? ¿Estás feliz? ¿Estás triste? ¿Te pasa algo? O sea, a veces nosotros cuando hacemos la... Vicky creo que recogió todos estos aspectos dolorosos el sábado a la hora del refrigerio, los chicos que traen su loncherita y todo eso, que se da a las 10 de la mañana, 10 y media. Entonces dijimos, no, todos a la mesa, vamos a poner todo lo que hemos traído y redistribuimos, compartimos, porque a lo mejor alguien no tiene para traer y no nos cuenta y se queda. Entonces todos hicimos la mesa común y de nuevo hasta festejamos un cumpleaños por ahí haciendo la mesa común. Es decir, creo que nos toca redoblar esfuerzos para comprender, para saber que está más allá de una persona que solo quiere tocar la guitarra o sacar una coreografía o que cualquier cosa de arte o de ciencia en la escuela. Tengo que saber que son seres humanos, pues guaguas que vienen ahora mismo en la lluvia, vienen con frío, vendrán desayunando, no vendrán desayunando, agredidos por el verbo de los choferes, de los controladores. No sé, hay que profundizarnos un poco más en volver a ser seres humanos más sensibles y comprender al otro, comprender fundamentalmente al otro, o sea, amarlo al otro. Acabas de decir algo, Pato, que ese es un problema cotidiano. Yo tengo la oportunidad de viajar cada mañana, digamos, desde las 5 de la mañana hasta las 6:20, que es cuando llego acá, a Quito, digo yo. Ajá. Y la verdad es que este problema del maltrato, ¿no?, de choferes, de azafatas, que es el nombre que se les han puesto a estas personas para ayudar al chofer, es ciertamente denigrante. Si a nosotros como adultos tenemos que soportar ese maltrato, esa indisciplina en paradas, en el cobro de pasajes, en el vocabulario que se escucha mientras el viaje, la música a todo volumen, simulando casi casi una discoteca, y los niños, los más chiquitos, sometidos a ese maltrato diario. Miren, por causas de trabajo, de distancia, hay madres, hay padres que lo que alcanzan en algunos casos es subirlos al bus, a esos, pero pequeñitos, ¿no? Hay chicos desde, ¿qué les digo?, de 6, 7 años que ya se... Solitos se desenvuelven ya a esas horas de la mañana. Es lo que yo veo todo el tiempo. Otros solos tienen que subirse y todo, cargados de esas tremendas maletas que todos los días me pregunto hasta cuándo en las escuelas, en los colegios, siguen insistiendo en que los niños carguen mochilas llenas de peso. ¿Para qué? ¿Será que todo eso que tienen en la mochila van a ocupar durante el día? Yo creo que no. Hay muchas cosas que hay que reformularlas, replantearlas, y lo otro. Y nuestra actitud también, discúlpame, Bachita, sí, como ciudadanos, sí. O sea, hay gente que dice, discúlpenme que lo digan, que dice, es que tú eres niño, párate y cede el asiento. No, o sea, los niños también vienen cansados, vienen hambrientos, vienen haciendo su parte, su rol. También tienen derecho a ocupar el asiento y estar cómodos ahí, con respeto. Además, si están en el pasillo, son propensos a cualquier vejamen, a cualquier maltrato, abuso. Entonces, yo creo que el Estado y nosotros, no solo echar la bolita al Estado, porque nosotros como ciudadanos, como personas, debemos ir madurando esa concepción de que todos compartimos este planeta, esta tierra, y que debemos tratarnos bien. Lo que se brinda es como el reflejo de lo que uno necesita también. Si así brindas es. Ternura, obviamente esperas ternura de regreso, ¿no es cierto? Porque si maltratamos, estamos creando también agresores, porque esos niños, ¿cómo van a defenderse? ¿Con qué ejemplo? ¿Con qué ejemplo? ¿Con qué ejemplo? Entonces, ¿no? ¿Con qué sensibilidad? Nadie puede cosechar manzanas si siembra espinos, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que trabajar entre todos. Precisamente hoy, para venir hoy, me he propuesto, y le voy a pedir a Andrés, vamos a colaborar en eso, vamos a buscarle por aire, mar, bajo las piedras, lo que quiera, a las personas que están manejando la cuestión del transporte aquí, y vamos a invitarlos, porque fue curioso, yo pedía, ya he conversado hace 15 días con alguien, y me decía, lo que pasa es que podríamos darle este contacto, pero este de acá no, porque no, o sea, ellos son de los Contreras, nosotros somos de los de no sé dónde. A ver, perdónenme, pero habemos un montón de personas que no estamos ni con los Contreras ni con los no Contreras. Eso. Pero sí queremos una sociedad mejor. Entonces, vamos a buscar a estos personajes, a estas autoridades, y que tengan la gentileza, que tengan la bondad de acompañarnos en uno de nuestros programas para conversar con ellos, para quizás llegar a un acuerdo y que puedan escuchar también las voces de los ciudadanos y ciudadanas simples y corrientes, que lo único que queremos es ver una realidad diferente, por ¿no? supuesto. Es nada más, y muchos me dirán que cómoda. A lo mejor sí, señora, sí, señor, pero a mí me interesa otra cosa, no me visto de ningún color, pero sí quiero mejor trato para los niños, para las adolescentes, menos violencia, más respeto, el doble de esperanza en nuevos días, por supuesto. Y créame, usted también ha de querer lo mismo, para usted, para su esposo, su esposa, para los chicos, ¿no? Para todo el mundo. No que el suma causa y pues hagamos que eso pase. Que sea verdad, que sea en efectivo, o sea, porque hablando del transporte, que es un espacio, hablando de los diferentes espacios en los que los niños visitan, incluso yo he sentido con mucha pena pues, cuando un niño está en una tienda, entra un adulto y sobre él compra y el niño sigue esperando, pidiendo. Es decir, no los vemos como seres humanos. Invisibilizados. Invisibilizados, violentados. Y hay una ley para ellos, una ley que deberíamos comenzar a recordarla, ¿no? Unos textos que se repartieron del Suma Causa y del Buen Vivir y todo eso, que está bien como propuestas legislativas y organizativas para nuestro país, correcto, está muy bien, o sea, hay que aplaudir eso. Ahora el hecho es hacerlo realidad y irlo plasmando en hechos ciertos en la vida cotidiana. A veces uno piensa que como es el arte, la intelectualidad, como que vivimos en las nubes. No, pues gente, como dice el Calixto Michelena, yamingos que comemos, sufrimos, amamos, subimos al bus, bajamos, vamos a misa, vamos al parque, chupamos un helado, es decir, gentes comunes y corrientes. Y en cada uno de esos hechos hay que demostrar ese afecto, esa ternura y sobre todo ese respeto al otro, el respeto y la solidaridad y la consideración al otro. Y Patricio, realmente el pensar diferente, suelo decir muchas veces, y no lo hago de memoria, créanme, no nos hace enemigos. El pensar diferente no nos hace contrarios, no. ¿No? A lo mejor ese sea un elemento para que crezcamos un poco más. Que, los dos. Que seamos un poco mejores, ¿no? Entonces, yo simplemente les invito a que reflexionemos sobre eso. Este libre albedrío que muchas veces hablamos y lo citamos, pues así es, ¿no? Nos pertenece y por supuesto usted en casita decide, ¿no es cierto? Cómo vivir, cómo pensar, qué hacer, pero sí es nuestra responsabilidad como conductores de un programa, en mi caso tú igualmente desde toda la vida en trabajo comunitario, en fin, hay una gran responsabilidad. Queremos sociedades mejores, nuestra comunidad, queremos realmente verla más sana, ¿no? Más sana. Entonces, amigas, amigos, Ecuador no solamente tiene lindos paisajes, rica comida y no sé qué, no sé cuánto. Hay un elemento fundamental y somos nosotros, los seres humanos, pues. Entonces, solo mi invitación para iniciar la semana en ese sentido y comentarles que para el día miércoles 24 de febrero, para el próximo mes, tendremos otro foro igualmente al que se sumará Pato Robalino para hablar precisamente de la importancia de la palabra, de muchos expresiones que con las que nos hemos criado, pero resulta que al final del cuento han sido expresiones que nos han marcado una forma de comportamiento que no porque sea una tradición estén correctamente utilizadas. Por supuesto. Sirven para construir escalas de poder, de sistemas de dominación. Nosotros, como tú decías, nos acostumbramos y las damos por válidas. Mande. Claro, lo que usted diga. Lo que usted diga. Y salvo su mejor criterio, por Dios. Imagínese. Porque el tuyo no vale, ¿no? Claro, sí. ¿De dónde es esto? De salve su mejor criterio. Y así podríamos quedarnos un tiempo más. De esto vamos a hablar el día miércoles 24 de febrero, cuando sean las 9 de la mañana. Bien. Mil gracias, Patricio. Gracias a Victoria Bye. Robalino, que es la que, junto con su padre, armaron un poco este alboroto y nos han topado el hombro con su mano amiga para decirnos a ver y ustedes qué están haciendo. Gracias nuevamente. A ustedes, muchas gracias. Vamos a hacer una pausa. Ya retornamos con más de Juntémonos en la Casa. De tu boca, cariñosa mitad del alma mía, un solo beso el corazón invoca, que la dicha de dos me mataría, un beso nada más. Y a su perfume en mi alma derramando se la embriaga y mi alma por tu beso se consume y por mis labios impaciente vaga. Thank you.

Escuche, juntémonos en la casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Ya estamos de vuelta, amigas y amigos. 9 de la mañana con 35 minutos y se encuentra con nosotros el doctor Gabriel Varela. Y con él, yo creo que hace un mes y un poquito más habíamos iniciado algunos encuentros para hablar de seguros. Y habíamos dicho que realmente, siendo que todo mundo nos ofrece seguros o buscamos un seguro de vida para el auto, para, en fin, cualquier tipo de espacios, una casa, en fin, pues conocíamos bastante poco de seguros. No estábamos realmente al tanto de muchos datos importantes. El doctor Varela durante este tiempo nos ha ayudado, nos ha orientado, nos ha guiado en este tema de seguros, y el día de hoy pues nos va a orientar una vez más sobre cómo hacer un reclamo respecto al tema de seguros. Y con esto cerraríamos esta primera etapa, ¿no? Esta primera etapa de encuentros con el doctor Gabriel Varela. Habíamos conversado con él y creemos que uno de los derechos que tenemos las personas, pues, es este derecho que igual muy poquito lo utilizamos. ¿Usted ha oído el derecho del consumidor? Cuando le vendan algo dañado, cuando le cobren por algo que no cuesta ese precio, le anuncian una cosa y lo que recibe es otra. En fin, hay una cantidad de aspectos respecto al derecho de los consumidores. Entonces, hoy cerraremos el tema de seguros para iniciar la próxima semana el tema del derecho que tiene el consumidor. A veces creemos que el derecho del consumidor es solo ese derecho en algo grande, en algo que cueste mucho. Solo por un adelanto les cuento que ustedes piensen cuántas veces han sido agredidos sus derechos como consumidor. En alguna ocasión, una ama de casa, dentro de las compras que llevaba, pues encontró la leche, un tarro de leche, el momento de hacerla hervir, se cortó la leche. Y me había sorprendido absolutamente porque buscó inmediatamente el teléfono de defensa al consumidor y denunció esto. Yo le dije sorprendida, pero ¿un litro de leche? O sea, tanto alboroto. Me dijo, sí, ¿cómo que un litro de leche? Un litro de leche es un dólar menos de mi presupuesto, yo me saco el aire para ganarlo esto. Y esa debería ser nuestra actitud, defender los derechos que tenemos como ciudadanos, como ciudadanas. Entonces esto a manera solamente de probadita de lo que viene la próxima semana. Doctor Varela, buenos días, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Queremos escucharle sobre qué hacer ya en cuanto al reclamo mismo ante un seguro mal atendido. Gracias nuevamente a ustedes, efectivamente, buenos días con todos. Bien, efectivamente, para concluir con este tema de los seguros, una de las cosas importantes que debemos saber cómo hacer, principalmente cómo reclamar nuestros derechos frente al tema de los seguros puntualmente. Y bien que topa el tema de el tema de los derechos del consumidor, porque muchos pueden decir, pero también los seguros está dentro de los derechos del consumidor. Efectivamente, está dentro de esa materia, pero con ciertas limitaciones, es decir, los seguros es un servicio, y si yo tengo un mal servicio, puedo acudir a la Defensoría del Consumidor. Pero hay que ser bien claros en algo, que cuando se trata de reclamar una indemnización de seguro, la Defensoría del Consumidor no es la autoridad pertinente para resolver ese reclamo de la indemnización, más la autoridad competente para resolver sus reclamos que tienen que ver con la indemnización, la competencia está exclusivamente radicada en la Superintendencia de Compañía, Valores y Seguros. Más nosotros sí podemos acudir a la Defensoría del Consumidor, pero no por estos conceptos, sino por otros que tengan que ver en materia de seguros, como que, por ejemplo, qué sé yo, se le hizo una publicidad engañosa en los seguros. Como recordará, en algún momento dijimos, me dicen, le aseguro todo, y resulta que me presentan una negativa. Me hacen una publicidad de que me cubren absolutamente todo, cuando realmente no es así. Entonces, en ese sentido podemos acudir a la Defensoría del Consumidor. Pero más si es que nuestro reclamo va en el sentido de la indemnización como tal, de reclamar ya la indemnización, la competencia, como le comentaba, está prácticamente radicada en la Superintendencia de Compañías. Entonces, hago esta claridad precisamente para que el público no acuda erróneamente en cualquier caso a la Defensoría del Consumidor, porque todos podemos pensar efectivamente esto de que el servicio de los seguros está mal brindado, y entonces como la aseguradora no me quiere pagar, es un servicio al consumidor, me voy a reclamar a la Defensoría del Consumidor. Y claro, nos vamos a topar con la sorpresa de que hemos perdido tiempo y la Defensoría del Consumidor simplemente se va a abstener de tramitar el caso. Es decir, antes de hacer una reclamación habría que tener claro, la competencia de lo uno y de lo otro, y además que firmé en el contrato. Exactamente, ¿no? Es decir, estar claro qué estoy reclamando. Si es que estoy reclamando en el fondo ya la indemnización como tal, no me puedo ir a la Defensoría del Consumidor. Tendría que irme a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Pero si estoy reclamando otras cosas fuera de la indemnización, como el mal servicio que me dieron, como la mala información, como que, por ejemplo, ¿qué se me ocurre? De pronto que la póliza de seguro tenía la letra chiquita, que sabemos decirse, ¿sí? Entonces puedo ir a reclamar también esas cosas. Aparte de que también es competencia para sancionar a las empresas de seguros o a cualquier entidad del sistema de seguro, la Superintendencia de Compañías, ¿sí? Ahora que hablamos de la letra chiquita, ya todos conocemos a lo que nos referimos cuando hablamos de la letra chiquita, ¿no? Uh-huh. Y ¿habría la posibilidad de exigir a, qué sé yo, a estas empresas de seguros, en general a todo el mundo, que desaparezcan las letras chiquitas y que todo se lea en un solo bloque con letras absolutamente legibles, que para descartar inclusive así esa es. Impresión que uno tiene de haber sido estafado, ¿no? Así es correcto. Suena fuerte, pero es así. En realidad ya está en mucha legislación de nuestro país estos principios. Y al tema que nos atañe en este momento, el tema de seguros. Efectivamente, hay normativa emitida en su momento por la Superintendencia de Bancos, en donde se dispuso que una póliza no puede tener efectivamente una letra menor a 10 puntos, que eso concuerda con la Ley de Defensa del Consumidor, que también tiene ese principio, de que ya la letra chiquita, que normalmente decimos que es una pequeñita, que no alcanzamos a leer, y ya no, en principio, se puede aplicar tampoco aquí. Es decir, las pólizas, es más, la normativa que rige en el tema de las pólizas indica que inclusive lo que son coberturas y exclusiones tienen que estar con caracteres destacados en la póliza. O sea, o le pone un color diferente, o le pone una letra diferente, o le hace más grande ese tipo de cosas, pero algo que le llame la atención al cliente. Sí, sobre todo las coberturas y exclusiones tienen que estar en caracteres destacados, nos dice la normativa. Entonces, es cuestión, en realidad tenemos mucha legislación muy buena, yo creo que en nuestro país se ha avanzado mucho en ese tema. Lo que sí creo que falta es que, en principio, nosotros como ciudadanos comencemos a fomentar la cultura de reclamo, la cultura de hacer cumplir nuestros derechos, efectivamente, y claro, pedir a las autoridades que hagan valer esos derechos. Eso creo que es lo que más importante, porque cuestión de leyes, para, en principio, de estos temas que estamos hablando, tenemos, creo, suficientes leyes. La cuestión es hacerlas respetar, hacerlas aplicar. Sería bueno recordar una vezita más, doctor, respecto a que una cosa es un seguro de vida y otra es una medicina prepagada. Perfecto. Eso, bueno, es importantísimo. Sí, para saber inclusive cómo reclamar, porque decíamos... Así es. ¿Cuál es la diferencia, no? ¿Qué tiene la una, qué tiene la otra y cómo actuamos, bueno, cada una de esas? En principio, como decíamos, recordando, la medicina prepagada no está dentro del sistema de seguros privados, por lo tanto no hacen seguros como tal. Quienes hacen seguros son las aseguradoras a través de lo que se llama el contrato de seguro o póliza. Y prácticamente, para reclamar los seguros efectivamente, tiene que acudirse a la Superintendencia de Compañías. Más, cuando se quiere reclamar una medicina prepagada, se tiene que acudir en principio al Ministerio o a la Dirección Provincial de Salud. Son las diferencias de dónde acudir a reclamar. ¿Por qué? Porque la medicina prepagada, como dijimos, no son seguros. y no son seguros no porque la naturaleza así lo diga, porque por naturaleza en el tema de personas, tanto la medicina prepagada como la aseguradora prácticamente están haciendo lo mismo, es decir, una aseguradora le hace el reembolso de los gastos, una medicina prepagada igual le hace un reembolso de los gastos en su salud. Más bien, la diferencia está en el sentido legal. La ley está dispuesta de que la medicina prepagada se rige por otras normas y los seguros por otras disposiciones. Creo que de pronto por ahí valdrá la pena hacer alguna unificación de legislación de pronto. Entiendo, no estoy al detalle en el tema, pero entiendo que inclusive creo que desde el año pasado se venía con una propuesta de ley para las medicinas prepagadas. Desconozco cómo estará el tema, pero sería una propuesta interesante para que la Asamblea tome en cuenta y evite estas confusiones efectivamente que se dan. Entonces, aquí sería importante que se tenga en cuenta la diferencia entre medicina prepagada y la aseguradora, las diferencias legales. No voy a reclamar un seguro a la medicina prepagada. A quien tengo que reclamar el seguro es a la aseguradora. Y vale la pena para aclarar la confusión, porque ¿cuál es la confusión más común? Le pongo el ejemplo. Cuando yo aseguro un vehículo, quien me arregla el vehículo no es la aseguradora en sí, sino que es el taller. La aseguradora le manda a enderezar las latas de mi vehículo a un taller. Pero la aseguradora tiene un convenio con ese taller. Pero yo como asegurado tengo el contrato de seguro no con el taller, sino con la aseguradora. Entonces, quien me responde a mí es la aseguradora. Pero como la aseguradora, por disposición de la ley, no puede ponerse un taller o una mecánica de arreglo de vehículos, ella contrata o terceriza el servicio de reparación del bien con ese taller. Mi vehículo entonces le manda al taller, el taller lo arregla y a mí la aseguradora me entrega el carro arreglado, indemnizado. Y la aseguradora le pagará sus honorarios al taller, ¿sí? Porque le contrató. Pero yo como asegurado, ¿con quién peleé? Peleé con la aseguradora. ¿A quién reclamé mis derechos? A la aseguradora. Lo mismo ocurre entonces con la medicina prepagada. Si yo contrato un seguro de persona o de salud con la aseguradora X, si yo me hago atender, yo tengo que ir a la aseguradora a decirle, aseguradora, reembolseme los gastos, ¿no es cierto? Y la aseguradora me reembolsará los gastos. Pero la aseguradora, igualmente como en los carros, no tiene médicos, así como no tenía talleres o mecánicos, no tiene hospitales, no tiene clínicas propias. ¿Qué es lo que hace? Al asegurado le dice, si usted se enferma, con el seguro que tiene conmigo, usted se va a hacer atender en este taller de carros que ahora viene a ser el taller de las personas. Se va a hacer atender en el hospital fulano de tal, en la clínica fulana de tal, porque yo con ellas tengo convenio. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo le remito como aseguradora hacia ese hospital, hacia ese centro médico de salud. El cliente, dentro de la póliza, va y se hace atender ahí, y claro, ahí viene la confusión. Que yo me voy a hacer atender con ese centro de salud con el cual la aseguradora ha tenido convenio. ¿Y cómo se llama ese centro de salud que tiene convenio la aseguradora? Se llama Salud. Se llama de pronto Cruz Blanca, que decíamos vamos a tomar el nombre para manera de ejemplo. Se llama Ecuasanitas. Son medicinas prepagadas. Entonces, claro, yo como asegurado me voy, me hago atender en ese taller, en ese centro de salud o en esa medicina prepagada que tiene convenios con la aseguradora. Me atienden excelentemente y claro, salgo contento y diciendo, el seguro de Humana funcionó bien, el seguro de Ecuasanitas funcionó bien, cuando no es que tenga un seguro con Humana. Humana simplemente es la empresa que está algo así prestándome el servicio, pero a nombre de la aseguradora. Por lo tanto, ahí surge el tema y digo, no, yo tenía el seguro de tal medicina prepagada, si tengo un reclamo, no me funcionó bien. Voy y le reclamo a esta medicina prepagada. ¿Qué me va a decir la medicina prepagada? Yo no tengo ningún contrato con usted. Claro. Yo tengo un contrato con la aseguradora. Entonces tengo que saber a quién reclamo. Yo voy y reclamo es a la aseguradora. Porque yo con la aseguradora tengo un convenio. ¿Sí? Entonces miren, esa es una de las confusiones o por qué se genera esa confusión en el público en realidad. por esos convenios que se tienen entre la medicina prepagada y la aseguradora, que son convenios totalmente legales, totalmente válidos, sino que hay esta falta de pronto de información y por eso es la confusión afuera, que pensamos que las medicinas prepagadas hacen seguros. Mil gracias, ciertamente importante esta guía que nos da el doctor Gabriel Varela. Y, amigas, amigos, nosotros esperamos que sea productivo esto que estamos haciendo. Hay tantos y tantos campos en los que nosotros, pues, damos palos de ciego, ¿no? No sabemos, no estamos informados. Ese es nuestro deber y nuestro compromiso. Yo quiero agradecerle enormemente al doctor Varela realmente su aporte a la comunidad, porque yo digo, es un voluntariado que él está haciendo a través de su experticia, de su especialidad, pues eso no tiene precio. Mil gracias, doctor, una vez más. A ustedes. Nosotros debemos despedirnos y lo hacemos con música para el día de hoy. Bueno, había un tema de los hermanos Diablo, ¿no? Es un grupo hace mucho tiempo, un grupo quiteño. Habíamos escuchado igualmente Color Esperanza, otro bello tema en este día lunes. Y pues Alexandra Cabanilla interpreta Despedida, y con eso pues les decimos hasta el día de mañana. Nos encontramos nuevamente a las 9 de la mañana acá. Tomemos las debidas precauciones. Nada raro sería que en la tarde ya tengamos un tremendo sol o que mañana amanezcamos con sol. Bueno, en cualquiera de las circunstancias estemos atentos un poco al clima, pero en cualquiera de las circunstancias también no perdamos nuestra alegría, nuestra disposición de trabajar, de salir a hacer las cosas con buena fe, con buen criterio. Y aquí estamos, mañana nos encontramos nuevamente. Andrés Viracocha, gracias a su trabajo el día de hoy. Señoras, señores, mil gracias a su sintonía, hasta el día de mañana. Mis ojos llorarán por tus negros ojos, mis labios sufrirán la ausencia de tus besos, y seguiré viviendo y viviré soñando y soñaré en el beso que vuelva a encontrarnos. Adiós, amor, te llevaré en mi alma prendida. Te dejo esta canción de amor y en ella mi vida.